que lo tiene todo. Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Se ha notado un virao, se ha notado un virao, con tanto swing y gracia. Se ha notado un virao, se ha notado un virao. Esa mujer, se ha notado un virao, con tanto swing y gracia. Se ha notado un virao. Tiene unas piernas que son de lo último, ritmo sensual en su forma de bailar. Brinca y salta y como se menea, sus movimientos. Se va a acabar.